El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El domingo a la tarde, todo termina. Y todo empieza. A partir de este momento es... Peor para el sol. Muy bien, tengan muy buenas tardes. Pará, vengo con toda la energía. Qué fuerte. Pará, tranquila. Toda la energía. ¿Sabes lo que es estar 5 o 6 horas con pies en el pelotero? Te dejan con toda la energía arriba. Tenés dos opciones. Se crea una piba hoy, Romy. Sí, sí. ¿Sabes qué? Estuve en una, sí. Jugaba con los nenes a que yo los agarraba y se iban. Sí. Y uno me dijeron, ¡todos contra vos! No. Quedé abajo. Me rindo, decía yo, con todos los niños arriba. Eso fue Esparta, ¿sabes? Sí, eso fue Esparta. Eso sí. Se siente cuando vos me pegás a mí allá en el telar. Eso se siente, ¿viste? Oh, deja de hacerte la víctima, vos. Te lo queda mereces. Re mal parada, Ronnie, que le pega a todo el mundo. Le pega a todo el mundo. Queda re mal parada, pobre Ronnie. Yo Ronnie. Juego con los nenes en el pelotero y después se me dice que le pego. Claro. No se lo merece igualmente, por eso. Bueno. Está bien. Además, no es dice... niño. No. Es adulto, Jim. Cállese. Bueno, tengan muy buenas tardes. Arrancamos. Buenas tardes ya, ¿viste? Porque antes, hace como 2 meses, decíamos casi buenas noches, tardes. Buenas tardes, noches, noches, tardes. Buenas tardes, noches, noches, tardes. Buenas tardes, noche, noche y tarde, noche, noche. ¿Cómo? Sí, ahora. Repetido es tarde. Lo mismo, pero no importa. Sí, es verdad. Ahora es tarde porque el sol está todavía arriba. Está hermoso día, la verdad. Sí. Hoy estuvo precioso. Hermoso día. También la primavera, sí. Los amores. No, los mira, pajaritos es que revolotean. Mira, no me des pie a que te diga palabras que no puedo. En realidad puedo, pero no, pero quiero para... hacerlo, ¿entendés? Estamos en el área de protección a menor, ¿verdad? No, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Si se nombra una prenda de vestir femenina, es otra cosa, no significa. O sea, ¿no? Claro, sí, no es una mala palabra. O sea, si le decimos pollera, es otra cosa. La intención, claro. Te mando un saludo a mi uno que me estás escuchando del otro lado. Saludos. Un saludito. Bueno, empezamos Peor para el Sol. Hola. Acá con... Brian Mancilla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Acá con Gustavo, que ha vuelto. El retorno de Gustavo. Escucha esto. The return. To Gustavo. Yo no puedo decir mucho porque yo falté 2 domingos. Pero yo me tomé igual. 2 meses sabáticos. 2 meses sabáticos. Era increíble, los fans no me dejaban pasar, Sí. Parece que sabían que venía hoy yo. Sí, en realidad te fuiste con... Mira, con banderas están ahí afuera. Escúchame. Se filtró la información de Mati. No, mirá, dicen que... O sea, Guille nos comentó, sí, tuvimos una reunión de producción y demás, nos comentó que bueno, que vino Mirto a buscarte y te fuiste a Mirto. Sí, bueno, sí. ¿Qué pasó? Me imagino, no sé, no tengo relación con ese señor. ¿Cómo anda Mirto? No sé, debe andar por ahí revoloteando. Puros rumores de Real, entonces, claro, que estuvo trabajando con... Lo que pasa es que la gente, que saben que soy muy famoso, entonces me quieren escrachar. Ah, claro, se quieren colgar de tu fama. Claro, exactamente. Está bien, si te lo dices, está bien. Sí. Está bien, sí. Obviamente. Sí. Bueno, arrancamos por... ¿No está Guillermo Amaro? No está Guillermo Amaro para nada, no. No vino, bueno, estará ahí ocupado. Un saludo, un abrazo para Guille. Ocupado, sentado. ¿Se lo llevará Mirto? ¿Se lo llevó Mirto? Capaz que se lo llevó Mirto, ¿eh? ¿Mirto? Que de vez en cuando... Andan pulseando... Sí, ¿quién lleva a quién? Así me que, parece fíjate. Que están haciendo lobby. Lo único que sí que me enteré es que cambió el grupo a los roministas. Puede ser que mutó. ¿Mutó? Sí. El que estaba con los sí. roministas que eran acá con Romy Onieva. Sí. Y ahora se pasaron a los guillermistas. A los guillermistas. Guillermistas. ¿Qué vende Pater son tus roministas? ¿Viste? Es como que van cambiando, ¿viste? Vende Pater le ponen. Sí, decir, es como con Tinelli. Como se cambian uno a otro un rato. Pero rominista, ser rominista es ser rominista. No, claro. Ya no existe más. Ya no está más. Claro. Sí. ¿Yo qué soy? Pero sos vos lo que estás quejando de gas. Como que no hay que hacer nada. Sos la nada misma. No hay que hacer ninguna reflexión. Mira, Gustavo, escúchame una cosa. Para que bajo la ventanita. Así. Para que se... Primero te digo, primero y principal. Va a decir, a ver. Empezá como los de la tele cuando se quedan. A ver. Faltaste 2 meses, flaco. Te borraste. Pero nunca venís, me fui. Venís, me insultás. Digo, me haces quedar mal al aire. ¿Cómo es la cosa, flaco? Te pregunto, ¿te hiciste un tatuaje? Felicitaciones por tu tatuaje. Está muy hermoso. Por eso le digo, vino a puro guapo. Sí. Vino pasado por tinta. Se tenía los pelitos del brazo, la verdad. Así es. Bueno, arrancamos el programa. Tenemos a Matías del otro lado. Hola, ¿qué tal, Matías? ¿Todo bien? Matías, ¿todo bien? Levantalo por lado, como siempre. Tengo que chusmear a ver qué estuvo haciendo estos días. No, ya le comenté todo. Ya me contó todo a mí, no te preocupes, vos ya está tarde. ¿Qué me importa? No me pegues, no puedes. ¿Viste que te mereces el correctivo? Correctivo. Correctivo. Bueno, está bien. Bueno, arrancamos con todo. Tenemos un montón de cosas, ¿no? Acuérdense, tenemos un invitado acá. Sí, estamos acá con Fer, que en un ratito nos va a comentar un poco sobre un evento que va a estar muy interesante y bueno, genial. ¿A qué se trata justamente este evento? Uh-huh. Bueno, estamos acá en FM Morena 90.1, así que nada, aprovechennos. Usted se aprovechará. Aprovechennos de 6 a 8 de la noche. Si se quieren acercar a traer una chocolatada fría, creo que no estaría mal. Flaco, no pidas cosas. Llegaste recién hoy, no pidas cosas. Pero capaz que alguien se acerca. No, Mati, vamos. No pidas nada. Ya está. Quiero imaginar una lluvia de color, las risas del viento. Quiero saltar muros sin espinas en los pies. Quiero darte rutas que vos puedas recorrer y renunciar al cielo. Florecer. Quiero que las dudas se conviertan en valor. Que los vientos del silencio no erosionen el amor. Sin rezos ni alabanzas ni acordes de dolor. Florecer. No quiero que me claves puñales de nuevo. Tropezar. Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1, tu estación de radio. Ana, ahí está, habla. Si miran mis sandalias, ahí está, habla. Si sacan menos de 9, sea quien sea, ahí está, habla. Muy bien, venimos con Peor para Sol, el nuevo bloque. ¿Bloque? Hola. No, ¿después qué bloque? Hay tabla. No, no hay tabla, pues estamos bien. Hay tabla, claro. Si se equivoca, hay tabla. Si hay un bache, hay tabla. El pibe bache, hay tabla. Hay tabla. Todo, para todo hay tabla. Bueno, pasamos las vías de comunicación porque seguramente alguien tiene ganas de llamar o decir, algo bueno, sí, algo malo. Sí, sí. Nos pueden llamar al 4666559 o si no, si estás fuera del partido de Moreno, nos puede llamar al 0237-466-6559 o si no, nos puede mandar un mensaje a qué número, Gustavo. 11-33-680099. Por favor, otra vez. Claro, cómo no. 11-33-680099. Perfecto. Si no, también se puede comunicar a nuestro Facebook, que cómo es, Romina Nieva. Peor para el Sol. Muy bien, perfecto. Hola. Más claro Hola. Que el agua. Peor para el Sol. Peor para el Sol. Que bueno. Tenemos que entrar. Sí, no, pues. Entra, flaco, entra. Acuérdense, estamos de FM Moreno 90.1 y estamos. Exacto. Como todos los domingos de 6 a 8. Bueno. Bueno, hoy estamos con un invitado especial, ¿sí? ¿Sí? Estamos con Fer Saavedra. Hola, Fer, ¿cómo andas? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andas, Brian? ¿Todo tranquilo? Acá todo tranquilo, aprovechando el hermoso día que hizo con ganas de salir a pasear, pero dije, no. Vamos un rato a la radio con Brian. Qué mal plan molesto, el tuyo. Bienvenido molesto, a la radio, bienvenido. Bueno, che, no lo asusten ya de entrada, chicos, no lo asusten. Bueno, Fer, Fernando está para contar ¿qué es el FQ, Fer? Contanos un poco qué es el FQ, de qué se trata esta enfermedad, para que podamos conocer un poquito más sobre el FQ. Bueno, FQ son las siglas de lo que se denomina fibrosis quística. Es una enfermedad que más que nada afecta al páncreas. Uh-huh. Por eso la enfermedad se llama fibrosis quística del páncreas. Lo que más que nada es una deficiencia de cloro. O sea, crea unos quistes a su vez. Uh-huh. Que tapan las glándulas que segregan enzimas pancreáticas justamente. Sí. Lo que hace que una persona con esa enfermedad, la cual yo poseo, no asimile los alimentos. Uh-huh. Generando en algunos casos muy graves desnutrición y distintos tipos de problemas alimenticios. Uh-huh. A su vez afecta también a los pulmones, lo que causa, al no haber cloro suficiente como para contrarrestar la cantidad de sodio que genera el cuerpo, la sal, digamos, uh-huh. El moco se hace espeso. Al hacerse espeso se pegan los bronquios. Al pegarse en los bronquios, no poder salir de ahí, queda atascado, cualquier bacteria que esté rondando en el aire se pega y se queda ahí. Uh-huh. El moco es como una casa para las bacterias. Sí. Y se alojan ahí. Uh-huh. Lo que hace que una persona fibroquística, uh-huh, tenga múltiples recaídas. A su vez, de tantas recaídas, el pulmón va perdiendo capacidad pulmonar. En casos extremos, puede llegarse a que la persona requiera un trasplante. Uh-huh. Como es mi caso. Uh-huh. Fui trasplantado de ambos pulmones. Llega a tener una capacidad del 20%, bastante baja. Y hace un año y... ¿Estamos en agosto? En agosto, sí, ya. Estamos 31 de agosto. 5 meses. Un año y 5 meses que estoy trasplantado. ¿Cómo es tu vida, Fer, después del trasplante, después de haber... y seguir luchando con el FQ? La calidad de vida es genial. ¿Sí? En comparación, es genial. Digamos, meses, un mes antes del trasplante, estaba en un estado muy deplorable, en cama, no podía hacer 2 pasos sin agitarme. Uh-huh. Necesitaba ayuda hasta para ir al baño. Bueno, me internaron por un tratamiento antibiótico, pero ya creo que no daba ni 2 pesos por mí. Uh-huh. Por más que suene así, siento que hay que ser brusco, hay que decir todas las cosas como son. No de decir, ay, tenés una cosa. No, es una enfermedad, puede llegar a ser grave. Y cuando las cosas son así, hay que decirlo. Sí. Hay que ser firme. Sí, sí. En fin, bueno, me internaron. A la semana llegó el trasplante, uh-huh, que fue el primer operativo, así se le llama, que tuve. Y bueno, fui trasplantado con éxito. Estuve internado después del trasplante una cosa de 21 días, aproximadamente, no recuerdo el número exacto. Salí del hospital, lo primero que quería hacer era ir a caminar. Imagínate, un mes internado sin levantarme de la cama. Déjame caminar. ¿Querés salir, sí o sí? Sí, sí, sí. Y me caminé, no sé, lo que no me caminé en toda la internación. Hice ida y vuelta en total como 14, 15 cuadras, no sé si más. Y bueno, en el camino me encontraba con amigos. Uh-huh. Fer, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Y bueno, les contaba a todos y la alegría era inmensa. Sí, sí. Recorrer el barrio, otra vez yo soy de Paso del Rey, para quienes no saben. Recorrer el barrio, gente que me conocía, los vecinos. Tenía un pasacalles esperándome. Después creo que se lo comió un camión el pasacalles. Ah, bueno, pero, esa es otra historia. Pero estaba, típico, estaba, estaba, estaba. Estaba, sí, perfecto. Sí, sí. Fer, ¿y el FQ es algo que se detecta, que tiene algún síntomas que es muy notable? ¿Es algo que puede pasar desapercibido? Bueno, sí. La enfermedad de por sí es hereditaria. Ah. Uh-huh. Aunque eso no signifique que mis padres la hayan tenido. Sí. Sino que son portadores de la enfermedad. Uh-huh. Bueno, yo tuve la... Claro. Vamos a decirle la dicha de tener esta enfermedad. Los síntomas, si se quiere, son, bueno, bajo peso, sí, desnutrición también puede ser, sí, enfermedades respiratorias continuas, mm, o sea, broncoespasmo, neumonía, esas cosas. Yo iba así durante, sí, los primeros 5 años, sí, bajo peso, no aumentaba de peso, enfermedades respiratorias, hasta que a la pediatra se le ocurrió decirle a mi madre, llévalo al... No me acuerdo, al hospital francés. No, no, miento, perdón. Al hospital Rivadavia, que le hagan el test del sudor. Uh-huh. Me llevaron, me hicieron el test, salió positivo FQ. A los 5 uh-huh años. En ese entonces la esperanza de vida para un FQ era entre 5 y 10 años. Yo tenía 5. Wow. Apalala. Hoy tengo 24 años, perdón. Uh-huh. Y acá me tiene, estoy acá en... estudio, hablando, contando mi experiencia. Sí. Digo esto porque hace poco me enteré de un caso de un chico que tiene 23 años, uh-huh, que se la detectaron ahora, hace unos días. Sí. Mm. La novia de este chico se puso en contacto con nosotros. Yo estoy dentro de una fundación, eso pasaré a hablar un poquito más adelante. Sí, sí, sí. Se puso en contacto con nosotros porque no, obviamente, 23 años el chico, ella también, más o menos la misma edad, te dicen, tenés FQ, fibrosis quística. Ajá. ¿Qué hacemos claro, acá? Claro, ¿qué sí. hacemos? Uh-huh. Bueno, le empezamos a comentar que la enfermedad de por sí no es letal, porque la chica, obviamente, te dicen tenés lo que sea, tenés gripe, googleás gripe. La chica googleó FQ y la esperanza de vida de 30 años. Claro. Desesperación, sí. Terrible, sí, es un golpe terrible el leer. Tengo 23 años, 30 menos 23, 7 añitos, ¿qué hago? Claro. Pero bueno, de por sí, este chico con 23 años, si recién ahora se la detectaron, no debe ser muy grave. De por sí, la enfermedad fibrosis quística tiene distintas mutaciones. Sí. Hay una muy común, después hay otras que son más leves, hay otras que son más graves. Si este chico tiene 23 años, para mí debe ser leve. Claro, porque si no, si hubiese, ¿no?, algún síntoma como más grave que haya terminado internado y que sí o sí de alguna manera hayan llegado a ese. Exactamente. Bueno, Fer, también contanos justamente que estás con tus compañeros de esta, ¿cómo decirlo? Fundación. De esta fundación de amigos, por decir, que de portavoz del FQ también. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo llevan su tarea al fin ustedes en esta fundación? Mirá, te cuento más o menos la historia de cómo surgió esta fundación. Sí. Una amiga de acá de Moreno, Paso del Rey, Natalia, Nati, tenía FQ, no llegó, sus pulmones, mejor dicho, no llegaron. Uh-huh. Ella falleció, dentro de poco se va a cumplir un año. Los padres no se quisieron quedar de brazos cruzados. Así que nació esta fundación que se llama Por Vos Nati FQ, por, digamos, con la X si lo quieren buscar en Facebook. Para llegar a pacientes con FQ que por ahí no tienen los recursos necesarios o no tienen la conciencia necesaria de lo que es la FQ. Uh-huh. Y a su vez incentivar, concientizar a la gente para donar órganos, porque obviamente hay mucha ignorancia, mucha indiferencia sobre lo que es la FQ y lo que es la donación de órganos. Así que estamos organizando un evento para el 7 de septiembre. Uh-huh. El 8 de septiembre es el Día Mundial de la Fibrosis Quística. Cae el lunes, así que no vamos a hacer algún lunes. Así que el domingo 7 de septiembre, sí, en la Plaza Wuhan, uh-huh, vamos a hacer una suelta de globos. Buenísimo. Por la donación de órganos y por la fibrosis quística. Así que todos aquellos que estén escuchando, que quieran asistir, acérquense. La plaza, es de todos la plaza, así que no tengan miedo. Lo que sí, si quieren colaborar, lleven algunos globos verdes para hacer la suelta de globos. Buenísimo, Fer. Bueno, no sé, chicos, si tienen... Nada, la verdad, Fer, me parece excelente, genial. Y nada, gracias, Fer, por mostrarnos tu experiencia de vida y cómo poder salir adelante. Como estás día a día, que te conozco, sos mi amigo, Fer. Nada, sos un luchador, como tantos otros, ¿sí? Gracias. Bueno, chicos. Bueno, la verdad que es readmirable, ¿no? Uh-huh. Esto de después de pasar, se te ve tan íntegro y después esto, ¿no? Esta forma de cómo tiene uno de a veces de tomar la enfermedad, ¿no? De algunos es como muy trágico y a veces eso los tira y hasta que se vuelven a levantar y después otros cómo van enfrentando, ¿no? Y que ayudan también a otros a su vez a poder sobrellevar. La verdad que eso es muy admirable y que sí es una realidad que por ahí es una enfermedad que es verdad que no se conoce mucho y que conlleva también a este prejuicio de la donación de órganos que decías vos que tenemos en la sociedad, está muy generado, generalizado esto. La verdad que creo que esas son oportunidades para poder hacer esta campaña, ¿no? Lo importante que es. Sí, es lo que busco, digamos, lo que buscamos como fundación, llegar a la gente y hacerles entender la importancia de también detectar esta enfermedad a tiempo. Porque, bueno, esto es como dato, ¿no? Hay un documental que se llama El Beso Salado, que relata el caso de es un músico clásico famoso, Chopin. Se presume que tenía fibrosis quística, pero en esa época lo confundieron tal vez con una tuberculosis. Uh-huh. Por eso, si

soy lo que el mundo quiera. Vinimos recargados, Reloaded. Va a estar siempre. Ah, bueno. Eso va a estar siempre. Va a estar siempre esta. Me encantó, pero esa última del Padrino por The Vocal People es la verdad que es impresionante. Como sabe, ¿cómo son los instrumentos de Vocal People? Ya para la gente. La gente que no sabe, The Vocal People es un conjunto de personas que estudia, teatro y canto. Uh-huh. Y se disponen a hacer este conjunto de voces que no usan ningún instrumento, solamente la voz. ¿Qué la podemos considerar un instrumento? Obviamente, sí. Obviamente. Sí, obviamente, sí. Y todo esto es un instrumento de cuerdas, ¿eh? Exactamente. Exactamente. Bueno, Gus, tu retorno. Mi retorno viene con todo porque tenemos Sentimiento Musical número 6. Número 6. 6 ya. 6. ¿Cómo 6. Pasa la cosa? También le contamos a la gente que Sentimiento Musical nos basamos y se va a basar siempre. Sí. En mantener el oído musical de la gente. Entrenado. A ver si lo tiene entrenado. Por ahí hay alguna propaganda vieja, alguna película de antes, algún dibujito. Sorprendeme. Claro, sí, hoy está surtido. Hoy está para mí, hoy lo gano. Para todos, Romy, para todos. Si gano, te pagas hoy el pizza libre. Te pago la. Sí, te pagas el pizza libre. Competencia. Sí, es una competencia, Fer, no sabes lo que es. ¿Quién gana? Sangre. Hoy hay un viaje a Hawái. ¡Ah! ¡Vamos! A pie. Mati, vos también participás. Mati, a dedo. Mati participado también, ¿no? Claro. Mati participa, sí. Así que bueno, arrancamos. Un dedo gigante. Arrancamos este Sentimiento Musical 6 con todo. A ver, ¿qué tenemos por ahí? A ver. Son los pica piedra, la familia que te hará reír. De la edad de piedra, vienen para hacer historia aquí. Vamos todos juntos a pasear. Pedro nos invita a disfrutar con los pica piedra y su llama da batulla. Bueno, esto es muy conocido, ya lo mencionó. Bueno, los pica piedras. Nadie le quería decir, ¿verdad? Los pica piedras. Exactamente. The ¿cómo se dio cuenta? The Flintstones. Los pica piedras. O sea, era como muy fósil, pero eso. Con esos autitos que estarían buenos, ¿no? Son muy ecológicos. Son muy ecológicos. Era muy fósil. Son muy ecológicos y para hacer deporte estaría bueno. Estaría bueno. Aparte de a mí me encanta el ruido de las patitas. Con los dinosaurios. Sí. La mascota Dino. La mascota Dino. Vilma. Pablo. Vilma Palma. Pedro Picapiedra. Pablo y Mármol. Mármol. ¿Cómo llaman los bebés? Betty. Los bebés. Uno era Bam Bam. Bam Bam. Bebels. Bien, afilado. No me gustaban los picapiedras. No. Sí, no más. Para la gente que esté afilando el oído, bueno, los picapiedras, sí. Una serie. Para que lo afino, para. Ahí está. Viejísima de los 70, 80 y claro. 500 años, ¿no? Sí, 500 años. Sí, que era de los 70 y los 80. ¿Saben que esta serie fue un disparador para que salgan los Simpsons? Sí. Un disparador. ¿Ah, sí? De la creadora Hanna-Barbera. Sí. Y esto fue un disparador para que salga, los Simpsons. No vamos a decir que se copiaron, pero... Pero, claro, claro, y sí, es verdad, tienen así como esa onda, ¿no? Media, sí. Solo que, bueno, igualmente te digo, sí, los Picapiedras, Pedro era medio Homero. O Homero puede ser que es medio Pedro. Claro, al revés. Todo al revés, sí, sí, sí. Claro. Sí. Por eso. Así que, bueno, sigamos metiendo la mano en el cofre a ver, qué hay por ahí. Ya afiné el oído, así que a ver qué más tenés. Sigamos. Escuincla. No, yo quería. Para, vamos de vuelta. 3, 2, 1. Escuincla. Ahí la dejé ya, pero le dejo resuelto. Caballero. ¿Y cómo otras palabras típicas de México? Pinche cabrón. Bien. ¿Otra por allá? Tequila. Chavo. Tequilote. Tequilote. Aguas locas. Agua caliente. Todas las cosas malas conocen. Toda la joda. Guacamole. Bueno, esta novela, novelas, porque sí, siempre es el mismo personaje y cambia la historia. Es verdad. Aunque yo dudo que sean las mismas historias. Sí. Esta es María del Barrio. Claro, sí, puede ser también. Sí, siempre es la pobrecita. María, siempre termina loca. La del barrio. Claro. María la del barrio. María del barrio. Hay que hacer la versión del barrio, ¿no? De acá. La versión del barrio, amiga. La María, la María. La María. La María del barrio. Claro, la María de M. Así sería. Esa es la versión. O la turrita, la María. No, no, ya te basta. No, basta. Ya no estamos yendo un poquito de rapa, chicos. Sí, ya, porque es de rape, sí. Bueno, nuestra protagonista Thalía. Thalía, sí. Cantante, bailarina. Bailarina. Aunque sospechan que no, claro, sospechan que no es cantante. Gente dice que no es cantante. ¿Ah, no? No. Pero bueno, ¿viste, como viste cómo actuaba Thalía? Eras como, pero a mí me gustaba más como cante que como actúa. ¿Viste a cuál es este balés? Siempre Patricia hizo soplar tres novelas de Thalía. María del Barrio. Marimar, María Mercedes. Ah, Rosalinda. Bien. No, mira acá, no es, ¿no? Mirá, no, para nada. Así que afamada novela que sí se sigue repitiendo, aunque le cortaron algunos capítulos últimamente. Sí, pero es mal, verdad. Sí. Me encantaban los abuelos. Era un costón pehueso con él a mi machete. Decía el abuelo, ese el machete era más fuerte que machete, el abuelo. Machete bien pegado, ¿no? Machete, ¿qué? La canción de Yankee. Bueno, no importa. Bueno, no sé. Bueno, un chiste malo, lo dejamos pasar. Así que lo dejamos pasar, sí, y le damos el pie para el otro que tenemos por ahí guardado. A ver, sorpréndeme. Bueno, esta lo repite siempre, no, mucho, ¿vale? Sí. ¿A quién le toca? ¿A quién dice? Grado 2. Bien, muy bien, no, felicitado con carita y todo. Bueno. No digo más porque sino... me vas a acordar esa coreografía, esa canción que hicieron los dos hermanos. Ah. No, bueno, importa, no puedo decir, pero bueno. Digamos que esta serie fue ambientada en los 89. Sí. Y hasta los 2008. Ah, y mira, fue lanzada en el 2012. Claro. Ya pasaron 2 años ya. Montón de tiempo. Sí, ¿eh? Wow. Parece poco, ¿no? Sí, yo en realidad me parecía como una serie muy, muy contemporánea, muy nueva. Claro. Y mira vos, 2 años ya. A mí me gustó, la verdad, Grado 2 me gustó mucho. Claro, está bueno para que la vuelvan a repetir o hagan una segunda temporada abierta. Sí. Aunque ya se cerró la primera definitivamente, pero... Sí, pero estaría muy bueno volver a repetir como ahora está con los sargentos y los consejos con hijos. Para mí me encantó. casados con hijos. Ah, no entendí que... Él me entiende, él es mi introductor. ¿Viste? Bueno. Igual casado con hijos te va mirando como los Simpsons, ya muy repetitivo. Muy repetitivo, ya, sí, claro. Sí. Ya te sabes la imagen, dónde, claro. Quién viene, qué escena, claro. Quién actúa, quién no, ¿viste? Ya te sabes la frase. Sí. ¿Te das el boludo? Así que a ver, hagamos un recuento si se animan, a ver, hasta ahora vamos tres. Tres. Primera. Los Picapiedras. Bien. Segunda. María del Barrio. Bien. ¿Y la tercera? Graduados. Así que vamos con la cuarta. A ver. Dulce bueno, truco. Mate. Mate. No dije dulce amargo, dulce truco dije. ¿Cómo se llama esto? Esto es Halloween. Halloween. Película de terror. This is Halloween. This is Halloween. No, no, de terror hablamos. Perdón. ¿Usted la vio, Romeo Ñuda? Sí, yo vi la primera, la original, ahora no tengo que acordarme el nombre de la actriz, que es ya me voy a acordar el nombre de la actriz, que la primera que por ahí, en esa primera, como era tan vieja, obviamente que tenía, era original su trama, y esto de este asesino, que no, bueno, estaba bueno, pero después ya claro. Las otras que vinieron era como un derrape increíble. Yo debo decir que estas películas son muy largas. Sí, son 2 horas más o menos, sí. Casi. Ah, tranquilo. Sí. Y a veces para lo que muestro es demasiado de terror. Con lo que ya está lo más, te leíste, va, la sangre, el gore, la sangre que salta, toda una cosa muy, ¿no? Media repetitiva. Pero ahí está Jamie Lee Curtis. Muchas gracias, parando. Vamos, se me machete. Jamie Lee Curtis en su juventud que hacía de esta víctima de este asesino de Halloween. Así que Halloween, Halloween. Del terror. A ver qué pasamos por ahí. A ver si vamos a ver. Cambiamos a ver. A ver. Muéstrame. Quiero ver. Quiero escuchar. Bueno, esta... Llame. La quiere seguir cantando. Sí. Vamos a hacer un karaoke después. Estoy conmigo, pollo. Esta, dibujo, serie animada... Hermosa. Sí. De la infancia de casi todos. Que te enseña muchos valores de la amistad. Muchísimos valores de la amistad. Y fue estrenada en 1999. Sí. En varios países. La época dorada del anime. Exactamente. Éramos muy jóvenes. Sí, para muy todos. Niños. Todos, ¿no? Todos. Sí, sí. ¿Romy? Ponele. A ver, prueba. 5 Digimon sin repetir y soplar. Arranque. Fer, dale, ya arranca, dale. Agumon, Gilmon. Sí, Gilmon, sí. Doraemon. Estoy medio oxidado. A ver, Romy, dale, va. Perdió, Romy. No, Brian Mancilla. Ninguno. Agumon, Garurumon, Patamon, Gilmón. Plantamón. Plantamón no la creo. Plantamón. Podríamos ser nuestro nombre porque todos terminan en Mom. Claro. ¿Qué sería Gustavo Mom? Matías Mon. Matías Mom. Fernando Mon. Romina Mon. Romy Mom. Romy Mon. Ahí está. Guillemón. Guillemón. Y Brian Mon. Guillemón. Corta de jamón. También. También. Será un Pokémon. No sé, mi preferido. Brian mi preferido le digo que era Angemon. Angemon. No, Angemon. Ah, es diferente. No puedo decir. De Patamón. Exactamente, claro. Exactamente. La digivolución. Ah, perdón. Y el final. No, no sé quién no lloró todo. Con el final. Yo levanto la mano, los pies, todo, porque yo lloré con el final. Y era muy chico. Todos, todos lloramos, todos. En su tiempo lo pasaban por este canal 7. Sí. Yo me acuerdo porque lo tomaba con chocolatada. Siempre esperaba. Sí, todos y todo. Nada, personajes principales que te acuerdes, así. Tai, Sora. Sí. Matt. Bien, ¿qué más? ¿Cómo se llamaba el Mimi? Más chiquito? Mimi. ¿El chiquito? Sí. ¿Color naranja? ¿Pelo naranja? TK. Estaba la hermana de Tai, Kari. Sí, Kari. Estamos afiliadísimos. Y ahora decime de la última temporada, no sé. No, la última temporada. Evolucionaron tanto que... Igual te digo, están para salir Digimon Adventures, que va a ser toda una remasterización completa de todo Digimon, pero con los chicos de Digimon 1 ya grandes. ¿Sí? Ya la quiero ver. Lloro. Ya la quiero ver. Lloro. Voy a llorar. Así que de Digimon, a ver, sigamos. A ver al Yewomon que nos lleve por ahí. A ver qué tiene. Que nos llegue volando. A los otros tres por lo menos nos llegue volando, no sé. ¿No? Sí. Vayamos, a ver. A ver. Baila tango y rock and roll. Y si llegamos y nota que observamos, siempre nos canta esta canción. Susanita tiene un ratón chiquitín. La Gustavo Señal, ¿no? Claro, la Gustavo Señal esta. Claro. Bueno, este tema de Gaby, Fofo y Miliki y Fofito. Fofito. Suena. ¿Cómo se llama? No elegimos el tema. Susanita. No, Susanita tiene un ratón. Que come bolitas de anís. No le gusta el anís. No le gusta el anís. Bueno, bolitas de chocolate. Ahí está. Es otra cosa. Afamado tema infantil. Sí. Del recuerdo. ¿Cómo se dice? El del recuerdo. Sí. En mayúsculas, ¿eh? Sí. Sí, y sí, Gaby Fofo Miliki fue sí. Grandes ídolos de la infancia argentina de aquellos años. Y hasta el día de hoy también, te digo, ¿no? Varios padres también, o sea, ¿cómo decirlo? Varios abuelos también inculcan esta música. Claro, tiempo. Obviamente. Sí, es verdad. Esta música también inculcaron mis padres a mí, así que... Sí, ¿no? Y además, el cine argentino, inclusive en sus canales de tele abierta, han pasado mucho los temas de... Los han repetido muchísimos. Últimamente como que viene medio flojo, pero hace unos años atrás como que repetían esas viejas películas. Y bueno, y ahí uno, si no había vivido su infancia, los conocía. Así que usa mucho en los cumpleaños. No he visto tanto esta clase de música infantil del recuerdo, vamos a ponerla así. Sí. Pero bueno, ahora últimamente hay música muy nueva. Yo tuve la fiesta de niño y buscando Mariel en el Watch y todo eso. Me miraron, no, Violeta, One Direction. Claro. Yo, ¿y su cumpleaños? ¿Eso? Claro. Yo qué sé qué es. Y es como que, claro, uno busca música básica. Digo, si eso voy a poner en el Walsh, y eso los pibes no lo conocen. Para ahí uno dice, se está volviendo viejo, ¿no? Sí. Cambian los tiempos. Eso es lo que claro. Yo estoy diciendo. Estamos creciendo. Sí, estamos en grandes. Desarrollo. Les tengo que decir una mala noticia. Sí. A ver. Este es el último tema de Sentimiento Musical 6. Oh. Pero la buena Es sí, que recopilé uno de los temas que había traído hace mucho tiempo. Sí. De, creo que fue del primer sentimiento musical. Sí. Y a es ver. Para que para que todos salten. Y ahora creo que vamos a saltar todos, a hacer patadas voladoras, todo. Ya estoy diciendo mucho. Así que el bonus track de hoy va a ser este recuerdo. A ver. Choose your destiny. Flawless victory. Choose your destiny. Flawless victory. Fight. De radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.

y eventual tratamiento para la enfermedad que debilitó sus piernas al punto de que no puede caminar y se maneja en silla de ruedas. ¿Recuerdan que Pablo nos visitó? Pablo, sí. Inclusive tocó en vivo y demás. Sí. Y tocan las bandas Na, Xavi, Xavi Laza, en Funky Bar. Sí, en Funky. En Funky. Me pasó la... No. Amaro, no, Guillermo Amaro. Guillermo Amaro cuando vuelva. Funky Bar. Bueno, nuevo bar que se abrió. Sí, nuevo bar. Funky Bar. No, bueno, ahí. El corrector, por favor. En Funky Bar, Independencia, casi esquina España y nomás. Así que este rock solidario a beneficio de Pablo Santillán para que pueda viajar a Cuba. La entrada es 15 pesos y se puede llevar tapitas plásticas para colaborar. Acuérdense que está juntando unas tapitas para financiar su viaje. Está perfecto. El sábado 6 de septiembre vuelve Hijos del Sofá Moreno. Viste que anduvieron dando vuelta por Capital. Por todos lados. En Vortex, estuvieron en la red, por todos lados. Sí. A las 10 de la noche vuelve al oeste. Siguen presentando su tercer disco, Bienvenida, en Chill Out, Colectora Gaona 7565, Parque Leluar y Tuzango. Así que vuelven los chicos de Hijos del Sofá. Buenísimo. Y el también el 6 de septiembre a las 22. Sí. Yo los quiero a los Hijos del Sofá, pero tenemos también la fiesta de FM Moreno en el Churri. Obviamente. Tocan Té de Tilo, Fieras Vagantes y va a haber grupo de teatro, ¿eh? Uh-huh. Del Tercer Cordón, Proyección y Barra Económica. Y el Churri, y el Jolie 2637, casi esquina CEF. Por favor, no se podemos faltar, ¿eh? Obviamente. La fiesta de FM Moreno es genial. Vamos, pagamos entre todos. Acá Brian paga todo. Sí, olvídate. Vamos todavía. Si creen Dios, te paga Dios. sábado número 6 de septiembre a partir de las 10 de la noche, acérquense en Jolie 2637. Sí, y ahí tenemos un par de entradas acá, de pases, de invitaciones que más adelante vamos a ver. No para eso, para otra cosa. Ajá. Pero lo voy a dejar así como en suspenso. Surprise. Para que se gane misterio, alguien. Misterio. Y otra cosa. ¿Qué pasa? El último anuncio. Déjame hablar. Bueno, espera que siga anotando. Sí, anote. Lápiz y papel. El viernes, viernes 5, acá en el Teatro Leopoldo Manechal, van a pasar de martes a martes la película protagonizada por Pablo Pinto. Buenísimo. No nos podemos perder esa super mega película que ha ganado premios por todos lados. Lo último que ganó fue el de mejor alcohol y mejor actor. No creo. ¿Qué fue el actor? Porque era el Cóndor, viste, el plata y mejor alcohol. El actor del Romy, yo sé que vos querés por ese lado, pero no, hoy no se puede. Estamos al aire. Ahora no. Más tarde sí, ahora no. Ganó el Cóndor por actor por De Martes a Martes, su actuación genial, la verdad. Pero son películas que no se puede perder. Yo las fui a ver el Gomón y la verdad que no tiene ningún desperdicio. Está muy, muy buena, así que no se pueden perder la proyección en el Teatro Leopoldo Marechal a partir de las 8 de la noche el viernes 5 de septiembre. Perfecto. Bien sortida la agenda. Bien, la verdad, la agenda es genial. Amenaza. Escuche Peor para el Sol. Un antídoto semanal sin contraindicaciones. Ante cualquier duda, a mí no me consulte. Si es que quieres ser tan bueno, si lo sueñas de verdad, inténtalo. Empiézalo seguro y veloz. Bueno, miren, como ustedes están escuchando ahora a Digimon 3, ¿sí? Hoy vamos a hacer un plagio. Me va a robar Vamos a hacer. Ahí está, hable bien. Sí, muy bien, perfecto. Sí. Perfecto. Vamos a hacer una copia de Sentimientos Musical, pero Sentimientos Musical japoneses. Sentimientos japoneses. Japoneses. ¿Cómo sería sentimiento japonés? Sentimiento japonés va a ser así. En japonés, ¿cómo es sentimiento? Claro, en japonés. Decí sentimiento japonés. Me quedé en blanco. Sí, no me di cuenta. Bueno, me quedé en blanco. No sabe. Me quedé en blanco. No sabe, tiene que aprender. Oreja de burro. Qué vana, crece. Bueno, chicos, falta Amaro y ya está. Bueno, vamos a pasar música. Sí. Sí. Vamos a tratar de tocar el corazón. No, vamos a tocar el oído, vamos a tocar el corazón. Sí. De los amantes de la música, de, mejor dicho, de anime, cuando fue anteriormente la era dorada. Ahí está, la era dorada del... Pará, la era dorada del anime, justamente cuando salían los openings. ¡Se pone nervioso! Sí, me puse nervioso, perdón. Bueno, en realidad, sentimientos japoneses sería Nihon no Konosho. Ah, muy bien. Muy parecía a Shinheki, ¿no? ¿Eh? Como relación. No, chao, flaco, ¿cómo te la haces? Chao. Bueno, Mati, pásame este temita que sigue atrás y a ver si les toca el corazón, a ver si se acuerdan, a ver. Vamos, Mati. Es el secreto más estremecedor. Vamos a tapar las esferas del dragón. Un milagro increíble se esconde ahí. La fantástica aventura va a empezar. Es que el mundo es una gran isla del tesoro. El amor. Bueno, a ver, ¿qué es esto? Digimon. Hoy. Ah, no. Y déjalo grite. Esos son los sueños de cada quien. Bueno, pero como no, como es el tema, no, vos Fer ya. No. Bueno, Fer, dale, decilo. Dragon Ball. Sí. Muy bien, perfecto. ¿Cómo dirían los el españoles? Original. ¿Cómo dirían los españoles? Las bolas de dragón. Ahí está, gracias. Coño. No, oiga. Pobre dragón, qué. Dios mío. No era necesario, ¿no? Yo te cumplo el deseo, Blanco, el deseo, pero para... Pobre Shenlong. Pobre Shenlong, la verdad. Bueno. Derrapamos. Chicos, derrapamos, volvemos a la banquina. Derrapar dos. Derrapar. Bueno, ahora, como dijeron Dragon Ball, ¿sí? Sí. Esto, como yo dije anteriormente, esto va a ser la era dorada del anime, ¿no? Como dijimos, sí. Va a ser su resurgimiento, ¿no? Su resurgimiento, no, su nacimiento, ¿sí? De lo que fue el anime acá en Latinoamérica, cuando resurgió estas voces en latina, en latino, ¿sí? Sí. En latín, perdón, no mentira, en latín. En latino, en español. Sí. Bueno, que ahí resurgió como fue poco a poco el anime, como lo conocemos hasta el día de hoy, como Dragon Ball y muchísimas otras series que, bueno, ahora van a escuchar un poquito más y nos abrimos. A ver, Mati, soy un próximo tema. Sabiendo cuán larga es la vida, me deprimo con facilidad. Quiero empezar de nuevo y lo inconcluso de una vez realizar. Qué irónico es vivir motivando a otros sin querer seguir. Bueno, a ver, yo les voy a dar un par de pistas. Yo veo a mis compañeros perdidos acá. A ver. Usa un guante de metal. Perdón, un brazo entero de metal. Power Ranger. No, Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist. Pero no, yo no reconozco ese tema como Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist Brotherhood. Ah, porque es Brotherhood. Es diferente. A ver, escucha un poquito primero. Escucha un poquito más. Bueno, justamente, ¿eh? Estás yo pensé perdida. El original. Estás perdida, pero perdida. Brotherhood, no. Bueno, Brotherhood fue el... ¿cómo decir? Como que respetó a rajatabla el manga, ¿sí? de Full Metal Alchemist, que cuenta más o menos cómo es la historia de estos dos hermanos, ¿sí? Porque Brotherhood sería hermandad. De hermandad. ¿Cómo se llaman los hermanos? ¿Ahora los nombres? Alderic. Marzo. Sí, más o menos. Alderic. ¿Y? Chan-chan. Chan-chan. ¿Cómo puede ser que no me acuerde? Fer. Edward. Ahí está. Elric, el apellido. Elric, era el apellido. Mirá vos, yo... Vale. Bueno, la historia de estos dos hermanos cuenta, más o menos, en realidad cuenta la historia de estos dos hermanos que pierden a su madre, ¿sí? Y bueno, ellos quieren aprender alquimia, ¿sí? Esa magia en ese entorno de la época, por decir, en ese año específico de la historia, por decirlo. Parecería como esos años 50, ¿viste? Parece que estuviesen ambientados como en esos años, pero no sabemos si es futuro o pasado, porque en realidad es como es una realidad alternativa no la podemos relacionar mucho con lo nuestro. Bueno, estos hermanos usan alquimia, que en realidad ellos usan elementos naturales, sí, como la tierra, el hierro y diferentes cosas. Sí. Que bueno, ellos presentan magia justamente mediante estos elementos. Y bueno, ellos quieren tratar de rescatar a su madre de algo. La quieren revivir. La quieren revivir, bueno, sí, no quería dar spoilers. La quieren revivir, que bueno, pero a través de la alquimia quieren llegar a su madre. Así que bueno, es muy fuerte la serie y es muy hermosa la verdad la serie. Sí. Bueno, ¿les parece? ¿Les repite la gente el nombre para descargarlo? Full Metal Alchemist. Para que lo puedan buscar así. Ahí está. Brotherhood. Así que bueno, vamos con el próximo opening a ver si se recuerdan. Los guardianes del universo al triunfar el mal. Sin dudarlo salen a combatir por un mundo ideal. Chicos, yo te imagino como señores en una mesa con porrones de cerveza cantando. Y como dice vuelta, no. Caballero del Zodiaco. Claro, ya está. Esto, la verdad, bueno, ya las saben. Las fuerzas demoníacas. Demoníacas. Demoníacas. Bueno, no eran demoníacas, eran demoníacas. Demoníacas. Así, sí. Bueno, Romy, los españoles son. ¿De qué se trata? Caballeros del Zodíaco. Caballeros del Zodíaco. ¿Qué se trata, tía? Bueno, se trataba de unos huérfanos que los entrenan, pobrecitos. En realidad, bueno, tiene que ver con una lucha que se da con jóvenes que tienen aparentemente algunas habilidades de manejar, ¿qué sería? La energía cósmica. Perfecto, sí. Sería el cosmos. Sería el cosmos, la energía cósmica en realidad, sí, cada uno está bajo algún signo estelar o signo de zodiaco también. Algunos zodiacos y otros no, otros serán, digamos, de estrellas, ¿cómo se dice? Constelaciones. Sí. Sí, o algo así. Sí, sí, sí. Muy bien. Sí, yo lo miraba mucho, pero en realidad, digo, ¿qué explicación tiene para que agarren un par de... Caballeros del Zodiaco. Decías, bueno, no hay explicación. Los carteles posible. Locos de fuera ahora, no, no, sí. No, ahora son muy graciosos. Locos. Sí, sí, sí. Sí, son muy graciosos. Después se lo vamos a postear, ahora no. Sí. Bueno. Próximo opening, a ver si les suena esto. Está con todo, Remil, con Fer también, la verdad. Bueno, a ver, no digamos nada, ¿no? Si Gustavo la conoce. Perdón, estaba distraído. Muchas pistas. Muchísimas pistas te puedo demasiado. Decir. Me suena a algo de la luna, pero... No. No tiene nada que ver. Ojo. Con los Rebels puede ser, está bien. Sí. Igual acaban de señalar algo, dijo, no soy fanático, y señaló algo, y ya está. La pista está en el estudio, Gustavo. Te doy una pista. Te doy una opción. Un estudio no, una pista. Cargar un estudio, Blanco. Una pista te doy. Es un robot. Violeta. Barney. Naranja. Barney. Un robot. Barney. No se sabe quién estaba. Ya está, ahorita, vámonos. Vámonos. Bueno, ¿qué es esto, Fer? Neon Genesis Evangelion. Muy bien. Eso iba a decir, mirá. Eso iba a decir. Mira, ¿ves? Ahí está, mirá, ¿ves? Y si no... Esta CIA, pero de Evangelion, ¿cómo se llama? NERV. Muy bien. ¿Qué significa NERV? Te maté, ¿viste? Me mataste. Yo tampoco me voy. Te doy los honores. A ver, no. Paso. Y bueno. Estaban los de SEAL, eran, ¿no? Los que... Sí. SEAL era la organización mayor a NERV. A NERV. Que su lema era... Que estaba escrito, que está en muy mal inglés, dice. Sí, vale. Si Dios en el cielo, mientras Dios esté en el cielo, todo está bien en el mundo. A ver, Fer, ya que están hablando de ustedes dos, Fer, comentame qué se trata de Evangelion. A ver. Cric, cric. Mirá, si no... un montón, me voló la peluca, tenía 16 años. ¿Romy? Evangelion es un anime posapocalíptico, sí. Sería, cuenta, ¿no? Una realidad posapocalíptica donde los ángeles se han rebelado contra la humanidad y la sí. quieren destruir. Perfecto, es así. No hay, más, no hay nada más para decir. No hay nada más para decir. Hay todo un entramado en medio, pero sí, sí, básicamente sí, sí. es eso. Esta serie tiene entre psicológico, drama, acción, gore, tiene de todo, la verdad. Es rara. Es excelente, para mí es excelente, te digo, sí, la serie. Sí, para todos. Sí. Es la serie. Es el anime. La cita obligada para todo aquel que se hace llamar otaku. Sí. Mirate Evangelion, pibe. Sí. Recomendada. Y además, si querés, Fernando Sober. Arrancar mirando Evangelion. Porque... Sí, de ahí salen las ramas, otras ramas. ¿No? Bueno, próximo opening. Y ¿se acuerdan? ¿Se ven acordando varios? Sí, sí. Sí, sí. ¿Qué sienten recordando esto? Y en realidad está bueno porque uno recuerda eso, ese primer acercamiento a anime. Bien. Entonces eso está bueno. Milísimo. Yo tengo hambre. ¿No? ¿Ah, no? Ah, no. ¿No? Próximo opening. Su largo cabello el viento mece, sobre un bello cuerpo seductor. Sus zapatos son con muy alto tacón, siempre en busca de dinero y sin temor. A los pies de no. Bueno, mira, Romy, te doy pistas. Sí. Usa un vestido violeta. Ajá. Usa tipo de sellos. Vestidos en... Ah, lo que pasa es que yo no la miraba, así es Mikami. Bien. Pero no, yo no miraba a Mikami. ¿No mirabas Mikami? No, no miraba a Mikami. ¿No te gustaba o qué? No, yo creo que miré medio capítulo y no me gustó y no lo miré más. Pero sí sabía, digamos, que obviamente que era un anime oculto, que me gustaba, sí, y demás. Sí. Y veía las propagandas, por eso cuando dijiste el vestido violeta y me subió los tacones, dije, sí, es Mikami. Pero no me enganchó Mikami, no sé por qué. Bueno, justamente como dice, como está diciendo el estribillo ahora, Mikami, la casa fantasmas, sí. Es una chica que, digamos, entre comillas, tiene un poder, ¿sí? De sellos muy muy fuertes hacia ciertos espíritus. Sí. Que bueno, los espíritus están para atormentar a la raza humana, por decir, sí, ¿sí? En este plano. Uh-huh. Y bueno, justamente ella es la casa fantasma y repele a los demonios que están futuros a acercarse a los humanos, ¿sí? Así que bueno, está muy interesante, la verdad. Claro, como una especie de casa fantasma, sí. Bien Ghostbusters, así como. Ghostbusters, hecho. Y en vez de aparecer con una arma. Los hechos. ¿Cómo se llama? Protoplásmica. Protoplásmica. con sellos. Ploto, más pasa a los japoneses, que es con sellitos. Perfecto. ¿Sabes qué? La voy a seguir anotando. La anoto para. Te cuento un secreto. Sí, a ver. La lista de animes por ver es interminable. Sí, me imagino. No termina más. Sí, no termina. Vamos, próximo opening, ¿les parece? Dale. Vamos. Que ser siempre el mejor, mejor que nadie más. Atraparlos mi prueba es, entrenarlos mi ideal. Yo viajaré de aquí allá, buscando hasta el fin. Oh, Pokémon, yo entenderé tu poder. Bueno, este... ¡Pika, Pikachu! No es Pikachu. ¿Cómo se llama la serie? ¡Pokémon! ¡La serie! ¿Esta te la saben? Sí, vi el primer capítulo. Vamos, la primera temporada. Gracias. Público querido. Uno que miró. Vamos. Bueno, Pokémon. En realidad arrancó con cuántos Pokémon, Gusto, ¿acordás? Y eran pocos. ¿Cuántos eran? ¿No tenían cinco? No, entre 15, por ahí. ¡No! 20. ¿Cuántos Pokémon eran en total? ¿Cuántos? Yo. Bueno, perdón. Mati, ¿lo sabes? 150. ¿Cuántos? 150. Bien, Mati. Ah, bien. 150. Yo pensé que decías cuánto empezó Ash. No. ¿Con cuánto arrancó Ash? Con uno, claro. Arrancó. Claro. Sí, después creo que tenía no más de 5 y después... Bueno, mira, y ahora en la temporada actual, que es XY, se llama así, XY. Sí. En serio, hay 2.500 Pokémon. Wow, se reprodujeron. Sí. Planta, tierra, claro, planta, todo. Metal, hay un montón de cosas. Claro, no sé sí. lo que. Wow. Este, así que bueno, muchísimos. Eso se llama alargar la franquicia y... conseguir cash. Yo me quedo en la que estoy viendo ahora, es blanco y negro. Capturar. Vamos, tiras en Juno, va. Vamos, tío. Esto, la verdad... Chicos, les voy a contar un secreto. Yo no tenía cable. Y no, que bueno, lo pasaban por el cable. Pará que le ponemos los violines. Era pobre, no tenía cable. Le ponemos los violines de fondo. A ver. Y violines, Matías. Mirá, te doy una pista. Había un panda. Una chica de pelo rojo y un chico de pelo negro. Ya te dije todo. No lo sabes. No, te quiero mentir. ¿En serio? Mati, vos lo sabés, sí. Y bueno, está bien. Pero bueno. Ah, bueno, claro, Matías. Lo veía, sí. Bien, perfecto. Claro, bien, Matías, no sé cuándo se mojaba cambiar. Sí, bien. ¿Cómo se llama esta serie? Ranma y medio. Bien, perfecto. ¿Por qué se llama en medio, Fer? Porque. Fruta, Mira. Fruta. Porque cambiaba. Era mitad hombre, mitad mujer, digamos. Cuando se mojaba con agua fría, ¿qué pasaba? Se convertía en mujer. No, al revés. Sí, no, bravo. Ah, no, sí, verdad, Simón. Ah, sí. ¿Y con agua caliente? Volvía a su estado normal. Bien, perfecto. ¿Y el panda quién era? ¿Se acuerdan quién era el panda? El padre. El padre. No, el padre era una cosa de derrape continuo. Era continuo. Era genial, la verdad, Rami. Sí, sí. Medio... Además, te llega como una serie que es totalmente, es muy flashera todo lo que hace. Entonces, es como que vos te quedás y digo, ¿y esto qué sentido tiene? Es como que no. Todos los capítulos eran totalmente incoherentes. Pero estaba bueno. La verdad que me dan ganas de verlo una y otra vez. Son pocos capítulos que tienen hasta el día de hoy, sí. Digamos, porque no quedó concluida, digamos. ¿Y Pecham? ¿Cómo se llamaba? Pecham. Pecham. Sí, Pecham, estaba bien. El cerdito. Ryoga. Ryoga, perfecto. Bueno, próximo opening, vamos. Dale. Rami, te doy un par de pistas. Eran marionetas. Sí. Una tenía el nombre J. Ah, Saber Marionettes. Bien, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas? ¿Las marionetas? Sí. Una era Cereza. Sí. La otra era... Bien, está afilada, Rami, está afilada. Espera, que una era Cereza. Bien, loud. La otra era Lima. Bien, Mati, ¿te acordás alguna vos? Cereza, Lima y... ¡Ay! Falta una fácil, es fácil, dale. ¿Cómo era? Fer, dale. Zarzamora. Bien, Zarzamora. Perfecta. Iba a decir frambuesa. Eran todos nombres de fruta. Agarró una ensalada, dijo, ¿cómo? Claro. Claro. Ya está. La primera que vio. Y ya está, bueno. ¿La bicheta? Cyber Marionette. ¿Bolacha? Cyber Marionette. J2X. J2X. Así nada, un anime... De la edad God, por decir, ¿no? La Hero. Muy bien. Yo antes de ver Jade, sí. había visto Saber Marionette R. Precuela. Sí, precuela. Una precuela. Sí, yo vi primero esa. Bueno, te peleaste mucho. Sí, es verdad. Próximo opening. Argus. Sailor Moon. ¿La letra cómo dice? Nah, ni idea. Robin, ¿cómo dice la letra? Subí. A ver, ¿cómo dice? Queriendo así, no puedo ser sincera. Solo en mis sueños te lo confieso. Cortale. En mi mente. Pará, tranquila, escúchame. La Cata Luna. Chao, no, pibe, chao. No. Listo, vámonos. Bueno. A ver, no, para, ¿cómo se llama la personaje principal, la rubia? La personaje. ¿Quién era? Espera, le tengo la punta de lengua. Empieza con C el nombre. Selena. Casi, casi. 9.50 le damos, Serena. Serena Tsukino. Ahí está, gracias. Nada, estas chicas que peleaban por... Bueno, en realidad eso quedó horrible. No es que quedó como te estás emocionando, claro. Quedó otra cosa. Acá desbarrancó. Claro. Porque dijo, esas chicas. Estas chicas que pelean por en nombre de los planetas de la luna, ¿sí? ¿What? Marte, sí. Júpiter. ¿Los planetas de la luna, no? No. Las chicas, pará. Que pelean en nombre de los planetas y la luna, dije. Ahí va. Bueno. En realidad pelean por el nombre de la luna, pero che, bueno. ¿Qué brazo estás sacando de tanto remar vos, pibe? Gracias. Bueno, vamos con la última sorpresita de este bonus tracks, a ver qué les parece. A ver. A mucha gente le da recuerdos por acá. A ver, ¿vos te acordás, Gus? Sabes que me suena, pero... Mirá, bueno, es una chica con... Una chica que siempre tiene una amiga que la filma, ¿sí? Que tiene siempre tiene un disfraz... ¿cómo decirlo? Un traje muy, muy hermoso. Sí, tiene un bastón que usa cartas. Yo te dije todo, flaco, dale. ¿Te dije todo? Paso, sí. Paso. Domingo. Mati lo sabe, sí. Bueno. ¿Vos, Romy? Capture Sakura. Ay, me dio que ¿Alguna carta te acordás? ¿Eh? ¿Alguna carta que te acuerdes? Ay, no, eso ya Fer. No. Yo me... Vuelo. La primera que agarró. Sí, bien. No, viento. Viento era la primera carta que agarró. Después la segunda, la hierba. Y por último, luna. La tercera, luna. La tercera era la luna. Yo me acuerdo de Yukito. Yukito. Bueno. Me acuerdo de Tomoya. Tomoya. Me acuerdo de. Shaoran. Bien. Uy, está con todo, están afilados. Bueno, este es Sakura Card Captor, esta chica que pelea, ¿cómo decirlo? Contra espíritus, por decirlo, ¿no? Digamos de una forma, no sé cómo se pudiera decir, contra la naturaleza, no sé cómo se podría decir. Contra las cartas, los espíritus de las cartas. Ahí está. Tenía que atrapar los espíritus de las cartas y sellarlos en cartas, justamente. Ahí está, bueno, justamente, Sakura Card Captor. Bueno, esta serie de 1993 salió la primera edición, o sea, la primera postproducción, decir, ¿sí? Que salió en la cadena Enchika Tokio, ¿sí? Que fue la primera, ¿cómo decirlo? La primera emisión, sí, decirlo al aire, por decir allá en Japón, que bueno, justamente fue el boom después en Latinoamérica, que se fue conociendo poco a poco. Que bueno, con este opening tan conocido, y bueno, por Sakura justamente, que es una chica muy hermosa y muy, muy tierna. Así que nada, esto fue mi columna de anime. Che, qué mal, yo 3 de 10. Reprobaste. Desaprobé. Desaprobaste. Tabla para Gustavo. Tabla para Gustavo. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Tengo cosas que decir. Tengo ganas de descubrirme. Tengo miedo. Tengo miedos. Tengo ganas de reírme. Tengo ganas de festejar. Cada año las mujeres del oeste nos encontramos para compartir experiencias. El sábado 6 de septiembre te esperamos en el 17º Encuentro Regional de Mujeres en Hurlingham. Charlas, talleres, música, feria y buffet. No importa tu edad, no importa. Es una jornada abierta y gratuita para todas. Escuela número 1, Esteban Echeverría, Necochea 1110, Hurlingham. Acércate. 6 de septiembre a partir de las 9. Acércate. Porque todas juntas somos muchas, nos hacemos en la lucha. Y que la soledad ya se me acabó. Y las bandas de Moreno suenan en la 90.1. Rock local. A las 21 horas en FM Moreno 90.1. Estación de música. Justicia para Diego, libertad para Francisco. El 19 de abril del 2012, Diego Nicolás Núñez fue asesinado en el barrio de Palermo por el policía Pablo Carmona. Fue víctima de la peor inseguridad, la que viven nuestros pibes en los barrios, la portación de rostro. Por la permanente lucha de la familia Núñez, le armaron una causa a su hermano, Francisco Núñez, detenido hace 7 meses en el penal de Marcos Paz. Justicia para Diego, libertad para Francisco. Basta de causas armadas. Coordinadora antirrepresiva del Oeste. Escúchate esta. En esta realidad que es una cara adolescente, todos somos granitos y hay una sola mano que nos oprime y nos revienta. ¿Una sola mano oprime así? Es el movimiento de pinzas que para ha hecho evolucionar dos, al hombre. El patriarcado y el capitalismo. Claro, los pulgares opuestos. Pulgares oponibles, que es lo que ha generado el avance. Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1. Tu estación de radio. Música muy espere, sugestiva. Espere, que prendo la vela. Espere. Prende la vela. No traiga la copa. No vamos a jugar. ¿La lapicera? A la lapicera, sí. En realidad, vamos a empezar una nueva sección. Digo, ajá, de mi sección de miedo, sí. Vamos a empezar a recomendar lugares. Sí. Ay, Dios mío. Para ir a visitar. Pero son lugares especiales, en realidad. Ajá. No son lugares comunes y corrientes. ¿En dónde? No es playa, arena blanca, ámbar azul, no. Qué lindo. Son otras cosas, son otros lugares. ¿Casas abandonadas? ¿Casas abandonadas? No, son lugares turísticos. Ah, me vamos a empezar por la Isla de las Muñecas. Un lugar, pero hermosísimo. A 20 kilómetros al sur del centro del Distrito Federal de ahí, de Xochimilco, ahí en México. Un lugar mítico, uno de los centros urbanos más importantes de ahí, del México antiguo, tanto por su belleza natural como por su comercio. Un lugar que comprende 189 kilómetros, canales de navegables donde se puede visualizar entre sus aguas peces, culebras, a las orillas de todo tipo animal, saltarín, todo lo que vos encuentres. Se han filmado películas muy importantes, ahí como María Candelaria y otras que son muy viejas de allá en México. Sí. Y ha sido también declarada Patrimonio Cultural por la UNESCO. A ver. Su belleza contrasta con las historias y leyendas importantes del centro de la República Mexicana. Una de ellas se llama La Isla de las Muñecas, quien en su único habitante era don Julián Santana Barrera. Llegó a vivir ahí desde mediados de los 70 más o menos y permaneció en su chinampa, por más de 25 años. Tiene pasa su construcción, ¿no? Donde vivía en la casa. Sí. El chinampa es... están formadas por estacas largas de carrizo. No sé qué son carrizos tampoco, pero deben ser así como cañas, tipo cañas parecidas a cañas de azúcar, bastante sí. parecidas. Hay mucho lodo, entonces eso va funcionando como un cimiento, ¿no? Para el pasto, y eso ahí se construye la chinampa esta. Uh-huh. Este señor vivió ahí todo su tiempo en la isla, ¿no? Solo. Sí. Ahora vive, actualmente vive un sobrino de él. Para llegar a la Isla de las Muñecas hay que dar un paseo de hora y media, más o menos. Porque hay muchos canales en Xochimilco, ¿no? Uh-huh. Que mayormente, digamos, esta parte de Xochimilco tiene como muchos canales y muchas islas. Sí. Hace tiempo se podía nadar en los canales y se cuenta que una chica se ahogó, enredada entre los lirios, y el cadáver fue encontrado a las orillas de la chinampa de Don Julián. Desde entonces una cruz marcó el lugar y también a su habitante. Para Don Julián, hombre de pocas palabras, aislado, así un poco osco, la vida le cambió completamente. Uh-huh. Según creía, el espíritu de la infortunada chica había quedado en el lugar y eso lo atemorizaba mucho a él. Entonces sí. empezó a pensar, a ver qué cosa podía hacer. Encontró una solución, según él. Tomaba grandes o pequeños cuerpos así de muñecas y los colgaba por toda la isla. Distintos tamaños, ojos grandes, azules, de todos. Colgó alambres a lo largo de las orillas de su chinampa, sí. y de ahí las colgó, del cuello, de la mano, de donde pudiera, pero siempre vigilantes. Así fue como todo comenzó. Don Julián iba al barrio iba recogiendo en su carrito muñecas viejas, tiradas, de nenas que no jugaban más, y solía decir que aparecían ahí, nada más. Él no decía que las colgaba, él decía que aparecían. Otras versiones dicen que cuando se limpiaron los canales, en lugar de vestigios de culturas anteriores, salieron restos de un hospital de muñecas. Y Don Julián aprovechó para usarlas como protección a su isla. Él decía que el alma de esta chica lo buscaba. Y él empezó a encontrar una especie de consuelo colgando las muñecas. Dice que a medida que iba colgando las muñecas, se sentían como que las vigilaba, ¿no? Como que lo protegía. Un poco más protegido y ella no, claro, y ella no lo molestaba tanto, porque si no, dice que la molesta mucho. Lo molestaba mucho. Yo te puedo explicar lo que es. Es muy tétrico pasar, digamos, con estas pequeñas balsas y ver una isla repleta de muñecas que están obviamente deterioradas por el paso del tiempo, la naturaleza y demás, y son muy tétricas. Colgadas de esa manera, como vos decís. O sea, y además la isla completa, llena completamente. Bueno, este lugar, él decía, en el lugar donde se había ahogado la chica, sí. él decía que veía una sirena ahí, que la sirena lo llamaba. Todo el tiempo decía esto, era algo que él repetía y que, bueno, por eso colgaban las muñecas, pero él decía que él veía una sirena. ¿Qué pasó? Julián un día habló con su sobrino y le decía, a mí en cualquier momento la sirena me va a venir a buscar, porque me está llamando. Sí. Siempre me llamaba, así que me va a venir a buscar. Al poco tiempo lo encuentran a Don Julián ahogado en el mismo lugar donde había muerto esta chica ahogada también. Wow. Se dice que, bueno, que en realidad la leyenda es que se lo llevó esta sirena que él decía que era esta alma, ¿no? Y desde entonces han quedado estas muñecas aquí colgadas. ¿Por qué? Porque existe también esta leyenda de que si alguien toca esas muñecas, las sacan, ni siquiera las pueden tocar. Sí. Si las tocan, sí. está terminantemente prohibido, entonces pueden sufrir una desgracia. Como una maldición. Exactamente. Muchos de quienes, turistas quienes pasan por esta isla y la pueden recorrer, han visto, dice que las muñecas se mueven o han sentido susurros. Lo que dicen los expertos es que debido, obviamente, al viento y a la inclemencia del tiempo, muchas veces da esa impresión y además la sugestión que llevan las personas a que también pueda el viento pasar entre, ellos dicen, entre las cavidades de las muñecas así de goma y que eso haga que haga ese sonido como susurro, pero que en realidad no lo es. Pero lo real es que unos estudiantes del año 2003-2004 fueron a visitar esta isla de preparatoria, los estudiantes. Sí. después de recorrer la isla, decidieron llevarse una muñeca. La sacaron, se la llevaron. Después de recorrer, de salir de las islas y ya estar en el polo para tomar la ruta, ¿no? Para salir con su auto. Sí. A la salida justo del pueblo, justo a la salida, tuvieron un accidente. Un trágico accidente que hizo desbarrancar el auto y murieron todos sus ocupantes. Uf. Todos. Entonces, esto todavía acentúa más esta leyenda de que las muñecas no deben y no pueden ser tocadas. Aún en estos tiempos uno puede visitar esta isla de Xochimilco, ahí, y sigue la chilampa de Don Juan con todas las muñecas colgadas, no se tocan, no se van a tocar. Dice que las muñecas cuidan el espíritu, ¿no? De la isla. Y también el sobrino ha dicho más de una oportunidad que cuando se ha quedado a dormir ahí, escucha que lo llaman, inclusive. Muchas personas le dicen que por qué no se acerca, por qué no responde, quizás sea el tío y demás. Entonces él les explica, ustedes vienen de día y aún de día les da miedo, imagínense lo que es esto a la 1 de la madrugada. Con las muñecas colgando. Con las muñecas, claro. Colgando y yo escuchando mi nombre. Así que ni me voy a atrever a moverme. Claro, que sigan llamando. Así que por mí que sigan llamando, exactamente, es lo que decía el sobrino de Don Julián. Así que esto es un lugar que se puede ir a visitar. ¿Sí? No quisiera ir a visitarlo. Vamos, Romy. Tengo otro igualmente ahora que les voy a comentar, pero les voy a ir trayendo así lugares turísticos. Qué lindos, para vacacionar. Que tienen un toque distinto, claro, porque siempre tiene que la montaña, que el río, que la playa. No, igual yo tengo una duda, pregunto, ¿no? ¿Estará la novia de Chucky ahí colgada? Puede ser, ¿eh? Ah, capaz. Puede ser. ¿Habrá surgido de ahí la historia? Capaz. ¿Se habrá descolgado del árbol y habrá ido a matar? Claro. Puede ser, ¿eh? Chicos. Puede ser. Tengo miedo. Es normal, con Romy. Ahora entramos. Sí, puede ser. Además, cuando uno ve a una muñeca, piensa, claro, será de las de Don Julián. Bueno, y tengo otro lugar para que vayan a visitar también. Más lindo que a ese. A vos te va a gustar. Sí, mucho, mucho más lindo. Lindo, bueno. Ver, también hay cosas colgadas. Este nombre se lo conozco, ¿ves? Oika Okihara se llama. Es un Okigahara, que significa mar de árboles, que está ahí en Japón, justo a los pies de la ladera del Monte Fuji. Que dice que se formó cuando Monte Fuji entró en erupción y cayó así como la lava. A partir de la lava crecieron estos árboles. Y el suelo es muy irregular, obviamente. Por eso lo llaman como mar de árboles, porque es muy raro. Y no es muy lindo el bosque, pero bueno, es muy visitado. Este bosque está ubicado a 35 kilómetros al noreste de la base de Monte Fuji. Y tiene una asociación histórica con demonios, ¿sí? La de mitología japonesa. Habiendo poemas datan de 1000 años ya, indicando que el bosque está maldito. El turismo ha sido limitado únicamente a zonas vigiladas y aunque no está prohibido adentrarse al bosque, se colocan numerosas señales de advertencia en otros idiomas para ayudar a personas que piensan suicidarse en él. ¿Por qué? ¿Qué pasa en este bosque? Este bosque, en su tiempo, cuando hubo estas crisis económicas en Japón, fue usado para dejar a ancianos y a bebés que no podían cuidarse y no podían mantenerse por la situación económica, entonces fueron llevados ahí para morir. Uh-huh. Hay un autor muy famoso, que ahora vamos a leer enseguida su reseña, que escribió un libro para el suicida. Viste que en Japón hay toda una cuestión cultural. Sí, muy, muy, muy fuerte dentro de lo que es Japón, justamente con lo que es el suicidio. Sí, sí, sí, sí, tal cual. Wataru Tsurumi es el que hizo la guía, el completo manual del suicidio. Para saber cómo suicidio. Inclusive, he visto fotos y enseña como en partes particulares de donde si uno quiere hacerse algún daño o algo, como debe ser. Entonces, muy macabro, muy macabro este libro. Pero bueno, está bueno, dice el otro. Ah, bueno. Yo dije está bueno, digo, no dije está bueno. Che, pero entonces un libro de autoayuda no va, ¿no? No. No. Es la contra. Es como, viste, es el, ¿qué sería? La contracara de Bukay. Sí. Sería así como el alter ego de Bukay. Totalmente distinto. Derrape. Derrape total. Bueno, la cuestión que este bosque ha sido tomado justamente por este autor, le dice a la gente, che, ¿vos te querés suicidar? Andate al bosque. Andate al bosquecito ahí a las orillitas del monte Fuji. Y ese es el lugar propicio para suicidarse. ¿Por qué dice? Porque en realidad, cuando vos entrás al bosque, la mayoría de los turistas lo que hacen es atar cintas y todo su camino llevar lentas, porque es muy fácil perderse ahí. Entonces, no es difícil el acceso. Entonces, ¿qué pasa? Si vos te suicidas ahí, no va a haber nadie que impida que vos lo hagas. Sí. Y como que va a pasar un tiempo hasta que te encuentre. Que eso es lo que pasa con la mayoría de las víctimas que se van y se suicidan ahí. Que te encuentres y que vos salgas. ¿Eh? Que vos salgas. Claro. De ahí. Exacto. Que puedas. Entonces, la gente ha optado por tomar este lugar como lugar de suicidio. Se han encontrado casi más de entre 200 y 800 en los últimos años personas que se han suicidado. Es terrible cuando vos llegás al lugar, porque en el estacionamiento están todos los autos abandonados de toda la gente que se suicidó. No. Hay como 20 autos ahí dejados, abandonados. Y vos te adentrás al bosque y muchas veces hay estas cintas que te digo yo para que no se pierdan. Y muchas veces si seguís el rastro de las cintas, llegás hasta una persona que se suicidó. O sea, ese bosque es tan grande y es difícil y espeso. Difícil de por ahí de... Difícil el sexo, de acceso. Acceso. Eso no sé. Acceso. Entonces no se encuentra, no es que lo pueden encontrar las autoridades, no es como los bosques de acá, si vos encontrás, bueno, no, acá no. Y hay muchas veces, mucha gente que ha encontrado los huesos. Ha encontrado solamente un rastro de que hay alguien, hubo alguien ahí alguna vez, ¿no? Y es terrible de que han visto, no sé, carteras, han dejado objetos personales. Y ahí se pudieron dar cuenta que en realidad hubo alguien en ese lugar. Es muy tétrico el bosque, porque el turista que entre ahí y se adentre, se puede encontrar con eso. Y es muy común, eso es lo que, ¿no?, dicen los guías, que es muy común, y que eso vaya a suceder, que te encuentres. Hay un... igualmente está ahora cerrado, ¿no? Hay una parte que no se puede acceder. Y esa parte que no se puede acceder se abre una vez al año y hacen... ¿Tipo tour? No. Okay. Escucha esto. A ver. Hacen la casa del suicida. ¿Eh? Es decir, que abren este sector para que la gente o bueno, expertos busquen gente que se mató. Wow. Es muy tétrico, la verdad. Es como la casa del suicida, es como sí, no muy, sé, la búsqueda sí, sería claro, o algo así. Claro, bueno, pero dice que una vez al año se abre y para buscar me imagino que está vivo el que está perdido y lo matan porque para que sea la casa claro. Del suicida. No, sino que es para buscar gente que se haya suicidado en el lugar durante el año. Y que bueno, que ellos en realidad piensan que es así por los autos abandonados y porque a veces se encuentran. Y bueno, lo que tiene en realidad este bosque es cuando vos entras hay un enorme cartel que dice bueno, si usted está decidido a suicidarse, mire que su padre le ha dado un premio precioso que es la vida. Piense en sus hermanos, piense en su familia antes de hacerlo y llame a tal número. Es como la caja de cigarrillos, ¿no? Sí, claro. Pero acá te damos el bosque para que claro. Te cueles. Pero bueno, pero tranquilo. Claro, en realidad yo les puedo... Si yo he visto imágenes, son muy, pero sí. Muy impactantes las imágenes de la gente que fue encontrada. No, es muy impactante. Inclusive el guía entrando por este bosque y mostrando... No, es muy impactante. Y lo que dicen es que todo el mundo que entra, obviamente siente esa una energía extraña en ese bosque. Obviamente, digo, o sea, cantidad de personas. Ya de por sí ya entras con esta idea de acá se mató un montón de personas. Ya está, ya vos lo cargaste de una energía especial. Pero más allá de eso, sí. Hay quienes dicen que en ese lugar todavía está esa ¿no? Los espíritus de quienes han decidido irse de esta vida y por propia voluntad. Y dejar su alma vagando y ahí. Y dejar... y además, horrible. Por eso le digo, está la isla de la muñeca, donde las muñecas están colgadas. Acá hay gente que se cuelga en un bosque. Y sí, yo vi varias fotos también de que, bueno, hay turistas que sacan fotos, que se las dejan llevar, sí, las fotos. Sí. Que bueno, que encuentran sus credenciales, sus teléfonos, sus carteras. Sí. Y sí, hay fotos que yo las vi y son muy, muy fuertes, la verdad. Sí. Es como... muy, muy fuerte, la verdad. Muy fuertes, sí, son muy fuertes. La verdad que a mí me impresionaron muchísimo cuando vi este documental. Y era terrible, digamos, como se fue encontrando, cómo encontraban, ¿no? Y qué triste, ¿no? Qué triste, sí. Qué triste que tengan una sociedad que haya llegado, digamos, a esos extremos de tal depresión, porque es una depresión muy profunda. Obvio. ¿No? Social, sí, sí, sí. Digamos. Nosotros por ahí tenemos un poquito de problema, tenemos problemas de violencia y bueno, y ellos tienen un problema de depresión bastante grande. Sí. Que extremos, ¿no? Pero bueno, las próximas entregas las voy trayendo a estos lugares así. ¿Me puedo visitar? ¿Me puedo quedar con los Robles? ¿Y vos crees que los Robles no tienen su leyenda? Ya te la voy a traer. Para la próxima. Para la próxima te traeré. Romy. Sí. Estás escuchando. Estás escuchando. Peor para el sol. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de radio. Bueno, después de haber escuchado esas historias, esos lugares... Yo le quiero agradecer a Romy Nueva porque ahora voy re tranquilo a mi casa. Voy a bajar más tranquilo todavía. ¿Tienes unas muñecas en tu casa? Romy, basta, Romy. Que te dicen, viste que hay unas muñecas que... No quiero escuchar. Sobre el puente de Aviñón. No conozco, ¿viste? Igual. ¿No viste todos la canción? Canta, como, va, dice, hacen así, y la muñeca dice, van a morir. ¿No lo escucharon? Sí, sí, sí. Ay, Dios. Van a morir. Estaba en la islita de Xochimilco esa muñeca. Gracias, Romina. Bueno, Camila, vámonos. Por favor, guarda tus muñecas. Bueno, Fer. ¿Nos vamos? Gracias, sí, por venir. Estamos llegando. ¿Cómo te sentiste en Peor para el Sol? Peor. No, horrible, horrible. Chicos, no vengan. Una sinceridad porquería. Hacían bullying todo el tiempo. Bowling, no, hacemos bowling. Tabla, cada rato. Muy buena onda los chicos, la verdad me sentí bastante cómodo. Gracias a Brian por darme la oportunidad de venir y poder cederme ese espacio para comentar lo del evento del 7 de septiembre. Cuando quieras, las puertas abiertas, Fer. Bueno, Romina. Bueno, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo te has sentido? ¿Bien? Bien. Me divertí. ¿Te divertiste? Me encantó. ¿Mucho? Mucho. Bueno, lo saltamos. Lo saltamos. Pensé que me quiso saltar. Claro. Mati. Bien, bien. Pulgar arriba, pulgar arriba. Sublime. Vine y ahora voy a seguir viniendo, así que me van a tener que aguantar. ¿Vas a traer cosas ricas el próximo domingo? Sí, voy a... ¿Lo prometes? No sé si voy a prometer porque promete nunca cumplo. ¿Sí? Prometemos. Voy a tratar, entre comillas. Venga usted y si viene con algo rico... Ah, me dejan pasar. Sí. Si no, con la muñeca. No, muñeca no. O tabla. No, tabla no tampoco. Tabla tampoco. No. ¿Y Matías Salomón le pasó bien? Sí. ¿Seguro? Sí, el dedito, sí, arriba. Esto que aguantarlo siempre. Mati. Claro. Mati. Listo, está perfecto. Está. Bueno. Bueno, entonces nos volvemos a ver. Próximo domingo. Obvio. ¿A qué hora? De 6 a 8 de la noche. Acá. ¿A dónde? Por FM 90.1. Muy bien. ¿Con quiénes? Con Bray Montilla, Guillermo Amaro, si es que viene. Romina Nieva. Obvio. Gustavo Palacios, Matías Salomón y Adrián Castillo. Y veremos. Futuramente. Hasta el próximo domingo. Buena vida.